Gregor había estado pegado a la estufa contra una mierda de chambre negra con un clavo había sujetado una pared de roja para el papel una pantalla de diario organizada solamente en la luz, pero en un otro estado visitar una como un ante la rueda, carritos y luces de vómitos verdes fuera de peligro, sabiendo que te quería. Para que nada se lo crea, para mí pues no se sabe por qué, entonces era una baraja con las teorías de tipo blanco, al día siguiente éramos de burro que en sus carretes fracasaba la vea un pañuelo seco por sabiendo que te quería. De repente se puso en serio una enferma con la que se te arremó los extracción se fue dividido con un tema de rodillas. Oh, what? Oh, what? Oh, what? Oh, what? Oh, what? Oh, what? Oh, what? Oh, what? Oh, what? Oh, what? Oh, what? Oh, what? Oh, what? Oh, what? Oh, what? Oh, what? Oh, what? Oh, what? Oh, what? Oh, what? Oh, what? Oh, what? Oh, what? Oh, what? Oh, what? Oh, what? Oh, what? Oh, what? Oh, what? Oh, what? Oh, what? Oh, what? Oh, what? Oh, what? Oh, what? Oh, what? Oh, what? Oh, what? Oh, what? Oh, what? Oh, what? Oh, what? Oh, what? Oh, what? Oh, what? Oh, what? Oh, what? Oh, what? Oh, what? Oh, what? Oh, what? Oh, what? Oh, what? Oh, what? Oh, what? Oh, what? Oh, what? Oh, what? Oh, what? Oh, what? Oh, what? Oh, what? Oh, what? Thank you.

Yeah. Oye, ¿por qué no vienes aquí? Será otro error más, ven.